cuánto me duele que no estés aquí. Tú no sabes cuánto duele que no estés aquí. Tú no sabes cuánto duele tanta soledad. Tú al parecer no sabes qué se siente llorar sin tener a nadie que te venga a consolar. De seguro si supiera tú estarías aquí. Tú no sabes cuánto duele que no estés aquí. Tú no sabes cuánto duele tanta soledad. Al parecer tú sabes que se siente llorar sin tener a nadie que te venga a consolar. De seguro si supieras estarías aquí. Sin ti, tan vivo, deseando morir, pensando que será de ti y buscando una razón para volver a vivir. Con todo el mundo a mis pies, tan solo, sin poderte ver, teniendo una sola fe y es volver a ver para volver a crecer. No sabes cuánto duele que no estés aquí. Cuánto me duele que no estés aquí.